They come from everywhere to take the challenge. Great ball of fire. My eyes adored you. That's it. Do that to me one more time. Bueno, volvemos de vuelta al bloque 3. Tenemos ahí comunicación, como decimos, festejando el Día del Amigo que fue ayer. Tengo en comunicación a un gran amigo mío de Concepción del Uruguay. Es el estimado Claudio Andrés Verón. Él siempre se presenta como un estudioso en materia de seguridad vial y transporte. Es de Concepción del Tucumán. Y bueno, hola Claudio, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Excelente. Buenas noches, Claudio. Nacho, te hola, ¿cómo están? Acá te estamos hablando. Nacho Menegossi y Nina Brunori, todos están acá escuchándote. Hola, buenas noches. Excelente. ¿Cómo están? Ya hice mi presentación ayer con ustedes en la plataforma de lo que es Espacio Vial, así que los he nombrado y ya los tengo. Ya los tengo claritos a todos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden por ahí? Muy bien. Recordemos que Espacio Vial es una radio online que armaste vos a puro pulmón, ¿no? Una radio virtual. Contanos un poco qué es la radio, que yo lo que quiero decir es que gracias a Dios no estamos saliendo en vivo en la radio tuya, que ahora nos vas a decir bien cómo es, cómo funciona, qué temas trata, cuál es la función y bueno... yo estoy chocho de salir en tu radio. Un aplauso. Excelente, bueno, gracias. Lo cierto es que, bueno, siempre es importante, como digo, en este caso yo me reúno de los que saben para aprender y así poder transmitir los mensajes de seguridad vial a la sociedad. Por eso es que es bueno siempre estar en contacto con gente que está metida en estos temas, que le interesa dar una solución y sobre todo de que se puedan emitir mensajes positivos. Espacio Vial Radio Online nace producto de primero A Rodar la Vida, que es el programa oficial, ¿sí? A Rodar la Vida Seguridad Vial, que nació ya hace varios años y que tenía la intención, antes de que la pandemia aparezca, digamos, de hacerlo en forma virtual para poder movernos a diferentes lugares. Cuando comenzó ya 2020 la pandemia, ya se decidió hacerlo porque, bueno, por motivos obvios, digamos, ya no se podía hacer la presencialidad en el estudio de la radio Antena 2, que es la radio oficial de Rodar la Vida. Entonces ahí se hizo todo rápido como para poder continuar transmitiendo sin necesidad de ir a los estudios de radio en esa época. Y así fue creciendo. Y fue que mucha gente que se fue sumando desde diferentes provincias, muchos colegas y también de otros países de Latinoamérica, que hasta hace poco se siguieron sumando no solo a la transmisión, sino también a la participación con sus columnas, sus ideas, aportando cada uno desde su país y desde sus provincias también lo que tienen para aportar a la seguridad vial, ¿no? Entonces... de esa forma es que Espacio Vial está en el aire, digamos, está en forma virtual, en forma permanente. Nosotros tenemos una programación que comienza a las 7 de la mañana, más o menos, un ratito antes, y hasta las 11:30 de la noche, más o menos, en forma permanente, donde hay un espacio de transporte de pasajeros, de transporte de cargas, de familiares de víctimas también que participan. Ahora estamos en contacto con gente de Salta, vamos a incorporar un espacio exclusivo de accidentología vial también, que hay criminalistas que están trabajando también, que se van a sumar ahora a esta propuesta. Y bueno, y lo de andar bien me sonó perfecto como para darle un espacio acá en este ambiente y podamos nosotros transmitir en forma directa, digamos, los jueves a partir de las 20:30 para que... nosotros podamos cooperar también con ustedes y tratar de llegar a oídos de la gente por este medio también, ¿no? Exactamente. A mí lo que me interesa bastante es que es una radio muy panamericana, ¿no? Uno ahí puede escuchar opiniones de gente de Buenos Aires, pero también puede escuchar gente de Caracas, de Colombia, de todos lados. De Panamá, de México, de Perú, de Chile, de todos lados, del mismo Brasil también, que por ahí algunos se prenden en nuestro idioma y también están participando, así que está sobre todo listo, digamos. Son profesionales de primera los que salen a hablar, menos, claro, exacto, menos yo sí, que hago la columna cada tanto, el resto son profesionales, claro, de primera. Sí, estaría bueno que, bueno, lo pudieras ir compartiendo. Yo sé que tenés el enlace, perdón, tenés la aplicación en tu teléfono, para que se pueda expander también por esos lugares. De todas formas, nosotros vamos a hacer lo mismo acá. Ya se está probando, en este momento está saliendo, digamos, lo que ya estuve probando temprano, y está saliendo en Espacio Vial la transmisión que están haciendo desde las 8:30. Y lo que tengo que programar es para, a partir del próximo jueves, ya automáticamente esté saliendo, sin necesidad de tocar ningún botón, lo que es Andar Bien, ya sería todos los jueves. Así que bienvenidos a Espacio Vial. Y bueno, acá vamos a seguir trabajando entre todos. Bueno, muchas gracias, Claudio. Sí, por favor, nuevamente para la audiencia, ¿cómo pueden escuchar la radio? Sí, tengo hay una aplicación, o sea, la buscan como Espacio Vial en Play Store y seguramente lo van a encontrar, porque es la única, sí, que tiene ahí un logo nuestro, obviamente, digamos. Es un triángulo, un micrófono y unos auriculares, ¿no? Claro, exacto, sí, que tiene adentro, ¿no es cierto? Tiene las siglas de, como que es una señal, que es el rombo amarillo, ¿cierto? Que arriba tiene, o sea, tiene dos señales, esa es la característica que tiene. Una que es la del peatón y la otra que es la de ceda al paso. Vieron que son dos señales que son triángulos con un, sí, una franja roja que están invertidas. La de peatón es de una forma y la de ceda al paso es de otra. Bueno, en una dice radio, en el medio hay una nomenclatura urbana que dice espacio, sí, que tiene fondo azul y letras blancas, uh-huh, y abajo Espacio Vial, ¿eh? Es la forma de identificarla. Y bueno, está, insisto, desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 más o menos de, es muy buena de idea la noche en forma permanente. Yo le quiero recordar a la audiencia que si alguien que nos escucha es masajista, tiene un consultorio, es una radio ideal para poner en la sala de espera, porque toda música muy tranqui, no es música que, uh-huh, que altera, digamos, y sí, cada tanto se corta la música y aparece algún buen consejo de seguridad vial o una persona, una entrevista o un entrevistado, notas muy interesantes, aunque no te guste la seguridad vial, son notas muy interesantes. A veces uno aprende a qué no hacer a la hora de conducir y a veces uno aprende a empatizar con el dolor de a veces algunos familiares de víctimas, ¿no? Que también son víctimas, ¿no? Claro, exacto. Aparte, fíjense de que esta programación específica es muy participativa e incluye a todos, digamos, hay, por ejemplo, mujeres que manejan camiones que también participan, o como hablábamos ayer también, por lo general nosotros, los que estamos inmersos en estos temas, decimos cosas o publicamos cosas que nosotros ya sabemos, pero cuando vamos a emitir los mensajes, obviamente es para las personas que tienen, o sea, que no están tan metidas en este tema de la seguridad vial, más allá de que tienen mucha experiencia en años conduciendo vehículos, pero no están tan compenetrados con lo que tiene que ver con la conducción segura, ¿no? Entonces, como acabas de poner el ejemplo recién, estamos en un consultorio, en la sala de espera, ponemos un poquito en la aplicación de la radio y en una de esas podemos escuchar algún consejo o alguna situación o condición que no teníamos en cuenta a la hora de manejar un vehículo en la vía pública, la posición de los niños, el cinturón, los sistemas de retención infantil o cualquier otra cosa que se les venga a la mente, que sume, que aporte para que nosotros podamos brindar también un poquito más de seguridad a este sistema, ¿no? Exactamente, exactamente. Y aparte, para el que tenga el consultorio, que lo ponga como música de fondo, porque no es una música, es una música de relax, para esperar, para hablar tranquilo. Sí, total. O sea, así sí, como hacíamos en una época cuando estábamos en el otro programa con el ingeniero Brunori, que también por ahí se nos escapaba algo y poníamos un tema que le gusta a él y que me gusta a mí. Los sultanes del sueño. Claro, rompía todos los esquemas de lo que era esa programación, pero bueno, a la gente le gustaba también. Pero no, lo importante es el tipo de mensaje que se transmite, por eso es que cuando me preguntaron sobre Andar Bien, automáticamente dije que sí, porque sé de dónde viene, porque sé la calidad de mensaje que se pueden llegar a emitir a través de ustedes, en este caso en particular, sabiendo que va a aportar también a la intención que tiene Espacio Vial, que cada vez está creciendo, ¿no? Y con esto mucho más todavía. Exactamente, y le recordamos que como va a salir en vivo en Espacio Vial el programa, también nos pueden mandar mensajes desde Panamá o desde México, por eso decimos, cuando pasamos el teléfono de la radio, lo pasamos con todos los caracteres, ¿no? El más 54, que es Argentina, el 9, que es celular, para que justamente de Tucumán mismo, o sea, de Concepción o de San Miguel, nos llamen o nos dejen un mensaje o directamente manden un mensaje por WhatsApp y lo pasamos, y estaría chocho, porque entre Tucumán y Bariloche son dos realidades muy distintas y nos podemos nutrir muchísimo de las consultas de uno al otro, ¿no? Y más seguro que sí, seguro. De un país a otro, las realidades cambian aún más todavía. También, y ahí van a tener que estar preparados, ¿no? Porque van a empezar los mexicanos, los colombianos, que son los más inquietos, y los uruguayos también, a preguntarles de todos y también a aportar las ideas que ellos tienen, que muy, muy, muy válidas son, porque los que te acabo de nombrar, mexicanos, los colombianos y los uruguayos, son los que más participan y siempre están preguntando qué hacemos nosotros acá, porque consideran que hay cuestiones que hacemos nosotros, a veces vemos que podemos copiar cosas de ellos, ellos también tienen algunas cuestiones que quisieran imitar de las que hacemos nosotros, sobre todo los que hacemos redes sociales, los que hacemos medios de comunicación para transmitir mensajes de seguridad vial hacia la gente. Así es. Muy, muy interesante. Ojalá que nos hablen de Colombia, ojalá que nos escriban. Para mí sería fantástico mandar un mensaje, porque acá lo importante no somos nosotros, sino el mensaje de seguridad vial. Así que ojalá que el mensaje llegue lo más lejos posible y ojalá que de otros lados nos hagan preguntas que nos saquen un poco de la caja, ¿no? Y pensemos la vía de otra manera, ¿no? Y ojalá nuestros vecinos, no hace falta ir tan lejos tampoco. Nuestros vecinos nos consulten. Lo que uno busca, ¿no? La gente del local, la gente que queremos que escuche los mensajes, el lugar donde vivimos nosotros, donde queremos solucionar el problema. Así es. Así que yo creo que sí. O sea, es ahí en realidad donde hay que apuntar, más allá de que el programa el de ustedes se convierta próximamente en algo internacional. Lo importante es que podamos ver de alguna forma llegar a los familiares, a los vecinos, a la gente que tenemos en el entorno, que creemos que estas cosas pasan afuera y que no nos pasan a nosotros, hasta que termina pasando, digamos. Entonces, uno de los objetivos que hay que fijarse es precisamente dar un efecto positivo en lo local, ¿no? Exactamente. Te voy a cambiar de tema. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Claudio Verón, que es un estudioso en materia de seguridad vial y transporte. Y te voy a cambiar de tema y quizás te ponga un aprieto, porque no lo teníamos pensado y nada, pero te voy a preguntar lo siguiente. Del Día del Amigo estamos hablando. Del Día del Amigo lo relacionamos con el acompañante. Uno viene conduciendo con un amigo al lado. ¿Qué consejo podrías darle a los escuchas, a los radioescuchas, de cómo qué consejo al acompañante, me lengué la traba, qué consejo le puedes dar al acompañante, no al conductor, ¿no? Al acompañante para, o sea, haciendo foco esta vez no en el conductor, sino en el acompañante. ¿Cuál es el consejo que le puedes dar a un radioescucha? Para el acompañante, a ver, hay un montón de cosas. Por ejemplo, el acompañante no siempre solo va a ser acompañante, en algún momento va a tener que manejar un vehículo, independientemente de estar atento a todo lo que pasa en el entorno dentro del habitáculo del mismo. Habría que ver específicamente qué tipo de acompañante sería. En este caso, si es para amigos, el mensaje siempre va a ser el mismo. Acá nosotros lo decimos siempre, vivimos en una sociedad donde pensamos que todo lo que está mal es lo que hace el otro, y me parece que llegó el momento de dejar de postergar cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la vida y la salud en la vía pública. Y me tocó ayer, me va a tocar este fin de semana también, cuando estoy permanentemente charlando con amigos, en donde por lo general el tránsito o la forma de conducirnos en la vía pública se hizo un hábito hacer las cosas sin tener en cuenta las cuestiones de seguridad. Entonces por ahí se me hace difícil hablar con amigos de estos temas, pero lo hago igual, digamos, es mi obligación. Después, ¿cómo pueden tomarlos ellos, si de una forma positiva o no? Eso ya queda en cada uno, digamos. Yo, en el lugar donde yo vivo, en Tucumán, en esta zona del noroeste argentino, no es muy común que se respeten ni siquiera las normas básicas de seguridad vial, lejos de lo que se piensa. Por ejemplo, la utilización del casco es prácticamente inexistente, cinturones de seguridad y algunos otros sistemas también. Entonces, por ahí uno con el ejemplo siempre va a estar aportando mucho, pero si hablamos, no está mal, digamos. Yo no tengo miedo ni vergüenza de decirle a un amigo qué es lo que tiene que hacer, de hecho lo hago, pero insisto, yo me voy a dormir tranquilo una vez que termine de hablar, independientemente de lo que la otra persona haga. Si hace si tiene en cuenta y pone en práctica el consejo que uno le da, bueno, bienvenido sea. Exactamente. O sea, y que, si no, te quedas con la conciencia tranquila que hiciste todo lo que tuvo tu alcance. No, seguro, porque claro, acá la tarea nuestra es esa, digamos. Nosotros no vamos a cambiar nada de un día para el otro, pero, insisto, mi tarea, la de ustedes, va a ser esta, la de informar. Y van a ver con qué tranquilidad van a ir a dormir esta noche una vez que hayan terminado de emitir un mensaje que seguramente alguien tiene que escucharlo. Y si lo escucharon todos y lo pone en práctica uno o ninguno, lo importante, insisto, es que la tranquilidad tenemos que tenerla una vez que nosotros hayamos terminado de emitir un mensaje que es positivo en favor de la vida. Claro, yo creo que acá el principal mensaje, estoy tratando de armar un resumen, digamos, es que, decime si te interpreté mal, ¿no? Pero el mensaje sería, no esperes que otro haga las cosas, sino hacelas vos y hace tu parte, digamos, ¿no? Que la conducción, claro, la cambiamos, exacto, nosotros mismos, ¿no? Sí, que no la cambie, sí, el otro, correcto, ¿no? No esperemos, porque, a ver, de esa forma, ingeniero, porque decimos siempre, a ver, no lo ocultemos, entre nosotros sabemos, hay educación vial en las escuelas, como establece la legislación, no hay controles permanentes eficaces con sanciones efectivas, no. Entonces nosotros, mi amigo, no tiene que esperar a que alguien haga algo, para si hay cosas que dependen del movimiento de cada uno de nosotros, que puede ir solucionando este problema. Sobre todo si mi amigo tiene hijos, por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos con estas actitudes que sabemos que están mal, pero pensamos que no nos va a pasar nada, y esas actitudes son imitadas por nuestros hijos y después se van a generar un hábito en ellos que no se van a olvidar en toda su vida. Entonces, los mensajes de amistad apuntan en eso, sobre todo si tenemos amigos que tienen hijos, que empiecen a poner en práctica, pero inmediatamente, sin postergar nada, estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la vida, para servir como un ejemplo para ellos y generar de esa forma un hábito más saludable para todos, ¿no? Exactamente. Creo que mejor no lo podía haber dicho yo. Así que muchas gracias, Claudio. Gracias por estar. No, pues, gracias, Claudio. Gracias por retransmitir. A la orden. Y bueno, orden. Ojalá te llamemos de vuelta. Seguro que sí, yo voy a estar a disposición. Y bueno, justo ahora casualmente estaba enviando, o por enviar, el trabajo que te decía que quedó pendiente para el congreso en Holanda. Así que estoy en eso y ojalá que se dé por lo menos alguno de los eventos que tengo pendiente en esta segunda mitad del año. Está bien. Recordemos el que, yo no sé pasar el CBU al aire porque es un poco largo el número, no lo va a poder anotar nadie, pero sí, yo voy a subir en mi estado, así que en mi estado voy a subir ahora el CBU, que Claudio está juntando fondos para poder viajar en lo posible a Suecia. Si no llega a Suecia, sí, creo, sí, que será Francia o Londres, y si no, está Perú y California, ¿no? No sé si así dije es, mal. Así es, y ahora Holanda, ay, y la última, sí, dos segundos les cuento, estoy en contacto con gente de África, sí, donde están también organizando un evento, y bueno, y quieren que yo participe, y me parece que ellos alguna gestión harían para que pueda ir a representar a Argentina en ese evento que van a hacer ahí en África, así que bueno, ya veremos. Me parece muy bien. Fantástico. Ojalá que el mensaje llegue. Así que sí, ojalá que sí. Bueno, entonces Espacio Vial, Radio Online, está a disposición. A partir del próximo jueves ya automáticamente tiene que salir al aire. Estén atentos porque, insisto, los mexicanos, los uruguayos y los colombianos son muy inquietos en ese sentido y van a estar ahí atentos para participar, ¿no? Esperemos estar a la altura de toda América. No, seguro que sí. Seguro que sí. Muchas así gracias, bueno, Claudio. Estoy para lo que ustedes necesiten, a disposición, a la orden. Espectacular. Bueno, Claudio, ahí lo estamos despidiendo porque se nos está acabando el programa. Nos queda un poquitito para el próximo bloque. Saludamos grande. Estuvimos hablando con Claudio Andrés Verón, que es un estudioso en materia vial y aparte tiene un micro en la televisión, así que es famoso. Viste que todo el que sale en la televisión de Concepción, es famoso. Tucumán. Un gran sabiondo. Así es, sí. Y después está la columnista de la revista Vial también, que es muy importante en la Argentina. Después hay unos números ahí que lo voy a compartir con ustedes, pero hay información importante también. Exactamente, revista Vial. Yo te he leído. Así es. Así que bueno, Claudio, hasta la próxima. Hasta la próxima, Claudio. Chao, gracias. Gracias.